El universo enmudeció, el sol descolló y ella confundida dejó su sopor y sueño. El fulgor rosáceo de una aurora pasa, como su rostro tenue frente a mi ventana, como acudíamos entonces a la Inmaculada Virgen por consuelo. Las tejedoras de mortajas prescindieron de mi anuncio. En mi cuerpo toda partida era lejana. Aquella, la última noche de los niños, oramos por su porvenir, conjuramos las tinieblas. Tejedoras de mortajas prescindieron de mi anuncio. En mi cuerpo toda partida era lejana. Aquella, la última noche de los niños, oramos por su porvenir, conjuramos las tinieblas. Al volver a casa, un 13 de marzo, el viento inclinó los árboles a nuestro paso, como le hablaban del descanso agradable a quienes sufren. Descanso agradable a quienes sufren.